nosotros venimos de ya de hace un tiempo largo denunciando al grupo siciliano específicamente, ya que este grupo nos ha llevado un poco al basamiento de la fábrica, nos está todo el tiempo adeudando las quincenas, totalmente siempre pagándonos fuera de término, no nos está aportando las cargas sociales, por eso también se nos empezaron a cancelar las atenciones en las obras sociales a nosotros y a nuestra familia, así que se está vaciando la empresa. La verdad que para nosotros es una situación desesperante, agotamos distintas instancias en donde movilizamos al Ministerio de Transporte, hicimos medidas hacia adentro, pero bueno, evidentemente teníamos que sacar el conflicto a la luz y lamentablemente tuvimos que salir a cortar la General Paz para que esto se visibilice, para denunciar esto, y nos encontramos con que, bueno, con la feroz represión por parte de la Policía Federal a través de su cuerpo de infantería. A nosotros nos adeudan la quincena y también nos están debiendo el aguinaldo correspondiente que teníamos que haber cobrado la semana pasada. Y bueno, nosotros como trabajadores vivimos de nuestro salario y si no cobramos, no comemos nosotros y no comen las familias, ¿no? Claro, Ezequiel, ustedes vienen esto denunciándolo hace tiempo, ¿no? El vaciamiento de la empresa, más o menos desde que ha empezado a cambiar el sistema ferroviario o esto que Randazzo anunció como la revolución de los trenes, que precisamente los talleres que sostienen, hacen el mantenimiento de los vagones y toda la cuestión de los coches, está siendo vaciada en beneficio de comprar material importado. Exactamente, en Férez, por ejemplo, es una de las fábricas donde se fabrica y se repara material rodante ferroviario, en donde está estratégicamente bien puesta, porque está en el primer cordón del conurbano bonaerense, muy cerca de la capital, con una capacidad operativa muy, muy grande, donde hay una mano de obra muy calificada, con mucha experiencia. Claro. O sea, nosotros hemos presentado distintos proyectos en donde se puede presentamos alternativas donde se puede seguir trabajando, más allá incluso de la compra de los vagones chinos, que entendemos que es el factor fundamental de por qué hoy en día se nos está agotando la posibilidad del trabajo, pues nosotros trabajábamos para las líneas específicamente del Sarmiento y del Mitre, que esas dos líneas, bueno, se renuevan a cero con material traído desde afuera, ¿no? La realidad es que nosotros, como industria nacional, como parte del sistema de transporte, que fabrica y que repara vagones, nos están vaciando y se está quedando la fábrica, esta fábrica se está quedando sin capacidad de operar. Claro, esta empresa está a cargo del grupo Sirigliano, ¿no? Lamentablemente, pues, tenemos que decir que está a cargo del grupo Sirigliano, un grupo totalmente cuestionado. Así que realmente para nosotros la realidad es que no queremos que este personaje tan cuestionado a nivel público, tan cuestionado a nivel de cómo opera en todas sus fábricas, siga estando acá, ¿no? Nosotros la verdad que ya decidimos en asamblea de que no queremos saber más nada con Siciliano, no queremos que siga estando dentro de la empresa, no queremos que siga administrando cualquier tipo de fábrica o administración que se dedica al sistema de transporte, porque lo único que ha hecho durante todos estos últimos años es vaciar y vaciar y vaciar y dejarnos a nosotros en esta situación, ¿no? Claro, ustedes están pidiendo una reestatización, ya han tenido algunos diálogos con el Ministerio de Trabajo, inclusive con el Ministerio del Interior, bueno, que ahora es de Transporte también, ¿no? Sí, nosotros veníamos teniendo reuniones donde nos encontramos en mesa de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, lo cual en estas últimas reuniones el Ministerio de Transporte, que nosotros entendemos que son los que nos tienen que dar la solución porque están llevando adelante la cuestión de la reestructuración del sistema ferroviario o la pseudo reestructuración, se ha bajado de la mesa, nos ha dicho de que no tiene propuesta para nosotros. Y así que, bueno, lamentablemente tenemos que hacer este tipo de medidas para que se nos escuche, para que se entienda que los trabajadores estamos en una situación crítica y no entendemos por qué está sucediendo eso cuando la realidad es que se necesita reestructurar el sistema de transporte, en este caso a nivel ferroviario, donde hay una demanda inmensa, ¿no? Claro, y no hubo diálogo, ¿no? Ni ningún tipo de negociación, porque se prendió la televisión e inmediatamente apareció la represión, por lo menos lo que se veía en los medios. Nosotros directamente no nos ha llegado ningún tipo de llamado, así que lo que sí hay es por parte de Antonio Caló, se comprometió a generar una reunión para el jueves, que ya nos avisó de que supuestamente sale. Uh-huh. Reunión para el jueves al mediodía, la cual lo estamos esperando con mucha ansia, porque nosotros estamos dispuestos a dialogar, dispuestos a sentarnos nuevamente a volver a trabajar. Y bueno, nosotros como trabajadores entendemos de que también estamos haciendo un aporte, no solamente a lo que es la solución de nuestro problema concreto, sino que también estamos proyectando a algunas cuestiones que son, que pertenecen a toda la sociedad, que es discutir realmente qué sistema de transporte y qué industria nacional nosotros estamos pretendiendo. Claro, Antonio Caló se hizo cargo de la situación porque ustedes están encuadrados dentro de la UOM, o sea, el gremio que los representa a ustedes es la UOM. Nosotros estamos encuadrados dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, es el gremio que hoy en día nos nuclea, así que todo lo que nosotros entendíamos de que todo lo que pueda llegar a salir por cualquier ámbito va a ser bienvenido, porque estamos dispuestos a entablar un diálogo mientras que se genere una mesa de trabajo seria en donde no se bajen nuevamente desde el Ministerio de Transporte, que es lo que entendemos que sí o sí por ahí tiene que venir la solución, ¿no? Claro. Vamos a estar dispuestos a trabajar. Ezequiel, ¿qué tal? Facundo te saluda. Te hago una consulta que tiene que ver con la cobertura mediática que se está llevando adelante en estos distintos escenarios que cada vez se están poniendo más violentos y represivos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo creen que está esa cuestión de la cobertura mediática? ¿Han tenido llegada los grandes medios? ¿Se ha tornado más bien, en su momento se habló un poquito del tema y ya está quedado oculto nuevamente? ¿Cómo lo notan? Y mirá, nosotros tuvimos que hacer esto, salir a cortar la General Paz. Nos encontramos con una feroz represión y recién ahí el conflicto se mediatizó. O sea, nosotros queremos instalar este tema en la sociedad. Nos hubiese gustado mucho de que se instale de otra manera. Lamentablemente tuvimos que salir a protestar de esta forma y de la manera por la cual, cómo nos recibieron, la verdad que es algo que nosotros lamentamos mucho porque entendemos que nuestro reclamo es totalmente legítimo. Un grupo de trabajo, somos 450 trabajadores, de los cuales, o sea, estamos las dos empresas en Feri y Tapsa, y al hacer este tipo de reclamo, que entendemos que es totalmente justo, nos encontramos con esto y la verdad que es sumamente traumático, pero la realidad es que si no salíamos a hacer esto, no se levantaba ningún medio, y bueno, o sea, es lo que también discutíamos con los medios, ¿no? ¿Por qué no? Han venido cuando hemos movilizado al Ministerio de Transporte con todos los compañeros, hemos hecho distintas medidas y no se ha sacado el caso a la luz. Sin embargo, cuando se reprime, cuando pasan este tipo de cuestiones, también un poco se sale a la luz, saca esto a la luz y de distintas formas, ¿no? Todos los medios tienen distintas formas de expresar el conflicto y hacer eje en distintas cuestiones, pero bueno, para nosotros era importante que se salga a la luz este conflicto y lamentablemente tuvo que suceder esto. Bueno, Ezequiel, la última, y te agradecemos por el tiempo de habernos atendido. ¿Cómo siguen? Entonces ya está la oferta esta de la UOM, de Caló, del jueves ir a una reunión. ¿Del gobierno llamaron o plantearon algún tipo de solución o de seguir negociando el conflicto? ¿Cómo la ven ustedes de seguir? Yo estuve el lunes ahí, que hubo una asamblea muy importante por parte de los trabajadores. Acá los trabajadores nos mantenemos en asamblea permanente. Decidimos esperar hasta el jueves, hasta el mediodía, a recibir algún tipo de noticias o ver qué resultado tiene esa reunión. Y bueno, posterior a eso vamos a hacer una asamblea general en la cual vamos a decidir los pasos. Sí, estamos esperando con muchas ansias esta reunión porque tenemos que solucionar problemas inmediatos como la cuestión del salario, ¿no? Claro. Después estamos pidiendo como cuestión de fondo de que, por un lado, que se estatice en FER o alguna otra forma el Estado tome parte de esto, porque ya, como te repetí antes, no pretendemos que el Grupo Siciliano siga estando acá.